Notas de Elena para el miércoles 22 de junio. En un abrir de ojos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de condenación. San Juan 5:28-29. Los que hicieron lo bueno son los que saldrán a resurrección de vida. La pregunta importante es, ¿cómo podemos hacer lo bueno? El mayor bien que podemos hacer es ayudarnos los unos a los otros para llegar a ser seguidores fervientes de Cristo. En el día de Dios no podremos presentar excusas por no haberles hecho el bien a los que nos rodean. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y nuestro Señor Jesucristo ha provisto los medios para que podamos obtener la vida eterna. No podemos hacer el mal y obrar impíamente, y sin embargo, esperar ser justificados por Dios en el día final. Ahora es el tiempo de gracia, y es ahora que podemos perfeccionar nuestros caracteres para enfrentar el juicio. Cuando Cristo venga, ya no habrá tiempo de cambiar el carácter. Lo corruptible será vestido de incorrupción, y lo mortal será vestido de inmortalidad. Y los que estén vivos y hayan adquirido un carácter puro y sin mancha, serán elevados para recibir al Señor en el aire. La transformación del carácter debe ocurrir durante las preciosas horas del tiempo de gracia. Sign of the Times, agosto 29, 1892. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15:54. Para los que están perdiendo a sus amados en este mundo, cuán preciosas son su fe y esperanzas en las promesas de Dios que les abren la vida inmortal futura. Sus esperanzas pueden fijarse en realidades invisibles del mundo futuro. Cristo ha resucitado de la muerte, las primicias de los muertos. La esperanza y la fe fortalecen el alma para que pase por las negras sombras de la tumba, con plena fe de surgir a la vida inmortal en la mañana de la resurrección. El paraíso de Dios, el hogar de los salvados. Allí toda lágrima será quitada de todos los rostros, cuando Cristo venga por segunda vez para ser admirado en todos los que creyeron. 2 Tesalonicenses 1:10, la muerte será sorbida con victoria, y no habrá más enfermedad, más aflicción, más muerte. Se nos ha dado una preciosa promesa: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. ¿No es esta una promesa preciosa y consoladora para los que aman a Dios, a fin de conocerle? Página 364. Dios sabe que aquí en esta tierra solo tenemos un conocimiento superficial de su palabra. Solo comenzamos a estudiarla. Cuando estemos con la familia en el cielo, lo seguiremos donde Él vaya, y Él abrirá los misterios de su palabra. Cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, Él nos dirá: Hijo, ven más arriba, y nos elevará para recibirlo en el aire. El Salvador nos dará la bienvenida diciéndonos: Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. El gozo del Señor es el gozo que tendrá por ver a las almas redimidas. Entonces nos llevará junto a las aguas de vida y recorrerá con nosotros el paraíso de Dios. Nos mostrará las bellezas y encantos de su palabra, que aquí hemos entendido solo en parte. Entonces, pondremos nuestras brillantes coronas a sus pies, tomaremos las arpas doradas, y llenaremos el cielo de la hermosa música cantando: Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza, y la honra, y la gloria, y la bendición. Review and Herald, mayo 7, 1901.